En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en El Borde y el Reverso. Este es nuestro tercer episodio de este programa pensado apuntando a presentar, exhibir otros aparatos conceptuales, otras prácticas, otras disciplinas que trabajan con las sonoridades en los límites o en los márgenes, si se quiere también, de la música y las artes sonoras. En esta oportunidad nos acompaña Carolina Rizzi, pianista, compositora y musicoterapeuta. Y en este episodio vamos a conversar acerca de, bueno, en qué consiste esta disciplina, cómo interviene lo musical dentro de los espacios terapéuticos, qué tipo de intervenciones habilita la música, qué tipo de evocaciones, qué tipo de imágenes, qué tipo de, bueno, qué tipo de respuestas, qué tipo de diálogos se construyen a partir de lo musical en un espacio terapéutico. El objetivo de esto es pensar, desde esta disciplina, cómo se vincula lo musical con lo afectivo, cómo se vincula una historia personal, una subjetividad, una persona, una biografía, a partir de lo musical, cómo se vincula lo musical con lo afectivo, con una biografía, con un cuerpo, y cómo a partir de ello es posible diagramar y construir un dispositivo terapéutico que habilite distintos tipos de intervención. Entonces, bueno, bienvenida, Caro. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, la verdad es un placer tenerte aquí y, bueno, que hayas accedido a, bueno, compartir y comentarnos un poco en qué consiste esta actividad profesional. Que, bueno, es un poco una incógnita, me imagino, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando. Es una disciplina de la que, bueno, se escucha, se sabe más o menos que está, pero en general no se entiende muy bien, ¿no? O sea, qué es lo que hace, cuáles son sus estrategias de intervención, cuáles son sus objetos, sus metodologías. Entonces, quizás para comenzar, podríamos, bueno, definir un poco, ¿no? ¿Cuál es el campo, cuál es el perfil profesional, cuáles son, bueno, los objetos que trabaja la musicoterapia? Sí, siempre definir qué es o qué no es la musicoterapia es difícil, porque justamente es una disciplina que enlaza dos ideas, dos palabras que son simbólicamente muy heterogéneas, como es la música y la terapia. O sea, requieren explicación. Claro. ¿No? Ya si nos preguntamos qué es la música, entramos, ¿no? en muchos universos simbólicos. ¿Y qué es la terapia? Bueno, es algo muy específico que también requiere explicación, porque la terapia o lo terapéutico no es para todos los ámbitos lo mismo, y en el saber más coloquial tampoco es lo mismo que en una práctica en salud, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, si yo tuviese que definir qué es la musicoterapia en una oración, te diría que es una disciplina del ámbito de la salud que utiliza la música y todos sus componentes como una herramienta terapéutica para intervenir en la prevención, en el tratamiento, en la rehabilitación de la salud de las personas. Bien. Pero nos quedamos cortos igual con esta definición. Claro, bueno, está bueno, digamos, que está bueno que haya definiciones, sí, independientemente claro, de su extensión, porque nos permite ir como tirando distintos, exacto, hilos para, sí, para ver, digamos, qué es lo que va emergiendo. Cuando vos mencionás la cuestión, bueno, para intervenir en el campo de la salud, ¿no? O sea, uh-huh. ¿cuál sería específicamente el terreno en el que interviene, bueno, los campos de la salud o sus distintas disciplinas o aspectos o, sí. O afecciones, entendiendo que siempre, digamos, valen los abordajes más integrales, pero digamos uh-huh. específicamente, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían? Bueno, en Argentina, y lo aclaro porque esto no sucede en todo el mundo, la musicoterapia, los musicoterapeutas somos profesionales del ámbito de la salud. O sea, es una disciplina del ámbito de la salud. O sea, está regida por una ley de ejercicio profesional, la carrera tiene estatus académico, los musicoterapeutas se forman en las universidades. Entonces, ¿tienen matrícula? Sí, tenemos matrícula. ¿Tienen matrícula? Sí, hay otros profesionales del ámbito de la salud que no tienen matrícula por diferentes cuestiones. En el caso de los musicoterapeutas sí tenemos. O sea, que hay un colegio, hay digamos como una... No tenemos una organización en colegiatura. Ni de ningún tipo, pero sí estamos matriculados por esta ley de ejercicio. Bien. En este caso hay matrícula nacional y también provincial. Los ámbitos de inserción de la musicoterapia son amplios y variados. Cuando hablamos de ámbitos de salud, la musicoterapia interviene más específicamente en el ámbito de la salud mental, en ámbitos, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos, en clínicas que tratan afecciones relacionadas con la salud mental, también en el ámbito de discapacidad, uh-huh. pero también interviene en otros ámbitos considerados de salud, por ejemplo. Las escuelas especiales, ponele, los centros educativos terapéuticos, que ahí hay objetivos que tienen que ver más con la educación, pero donde los musicoterapeutas ahí pueden trabajar con una comunidad específica que tiene problemáticas específicas, claro. De una manera particular, digamos, con la música, de, en este caso, lo que lo podría hacer un profesor de música, por ejemplo, claro. Porque la comunidad requiere otras herramientas. Claro. Pero también, por ejemplo, se trabaja en neonatología, ¿no? Hay hospitales que tienen en el sector de neonatología un musicoterapeuta que trabaja o con niños recién nacidos, con alguna problemática, o con los vínculos entre el recién nacido y los padres, los progenitores. Se trabaja también en el ámbito de paliativo, por ejemplo, las personas que padecen alguna enfermedad crónica, en el área de coma, por ejemplo, de los hospitales. O sea, claro. Es muy amplio. Bueno, eso es súper llamativo, ¿no? Porque sí. Parecería que hay... como una plasticidad, si se quiere, bueno, ahora vamos a profundizar un poquito en esto, ¿no? Pero de lo musical, ¿no? Que uno podría pensar que es como, bueno, la materia con la que trabaja esta disciplina, que bueno, que habilita un montón de espacios de intervención distintos. Sí. Entonces, quizás ahí lo que te preguntaría es, ¿cómo te parece, digamos, entonces, que se puede entender lo musical, o qué sentido de lo musical es relevante, qué aspectos vos considerás que son los que permiten, digamos, la conformación de estos dispositivos terapéuticos, ¿no? O sea, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿por qué musicoterapia, ¿no? O sea, ¿qué hay en la música? ¿Qué cosas relevantes, ¿no? ¿Qué aspectos? ¿Qué procedimientos, ¿no? Porque quizás no es una cuestión de la música en sí, sino de quizás el hacer música, y el hacer música puede sí, ser exacto. Escucharla, interpretarla, dialogarla, puede haber como distintos, ¿no? Distintas formas, uno puede entender la música como idea o bueno, como prácticas que tiene distintas modas de participación, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál te parece que, cuál es la riqueza, si se quiere, qué es lo que tiene para aportar la música dentro de estos dispositivos? Mira, la mayoría de los musicoterapeutas, al menos en la Argentina, no consideramos que la música es en sí misma, digamos, beneficiosa para la salud, curativa. O sea, no le adjudicamos a la música esa posibilidad. Por eso la denominamos como una herramienta dentro de lo que considero lo más importante de esta disciplina, que es su dispositivo, o sea, cómo está construido ese dispositivo en el cual la música aparece como una herramienta muy poderosa, y ahora podemos hablar más específicamente de eso, dentro de una metodología de intervención. O sea, el dispositivo... sí. Eso está bueno porque es, digamos, queda claro como que, bueno, la música en sí, digamos, no viene a... Bueno, claro, a hacer nada por sí misma, ¿no? Parecería que es como, bueno, claro, la música y, O sí, pero no, claro, o sea, la música puede hacer hace muchas cosas con las personas, con las sociedades, con la cultura, es algo importante, evidentemente, para las culturas y para las personas. Pero la musicoterapia como disciplina, digamos, no se desarrolla bajo esa idea, ¿no? Que la música es curativa. Y lo recalco porque la mayoría de las personas cree que ese es el desarrollo de la musicoterapia. Exacto, ¿no? Esa idea como, bueno, del poder, el poder mágico, claro. El poder curativo. Bueno, estaba como esta idea, esta imagen, ¿no? Como la planta a la que le ponen Mozart, que crece, claro, hermosa y divina, y a la que le ponen Pantera, está toda... Toda mustia. Pobre. Pobrecita. Está buena Pantera. Pobre Pantera, claro. Pero bueno, está bueno eso porque me parece que lo que nos permite es entender, digamos, como el ensamblaje que se produce en torno a la música, ¿no? Sí. Como el dispositivo que se monta. Pero bueno, estabas comentando, digamos, cuáles son estos aspectos quizás como más relevantes del dispositivo. Los elementos que tiene este dispositivo tienen que ver, por un lado, con el vínculo que hay entre el musicoterapeuta y el paciente o grupo de pacientes, por un lado, que va a permitir el acceso al trabajo con esta herramienta, que es la música, el sonido, el movimiento y todo lo que podamos imaginar relacionado con la música. Un proceso terapéutico, ¿no? Para los musicoterapeutas, esta palabra, terapia, ¿no? Tiene que ver con toda una tradición de trabajo en relación con la salud que hay en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema local de salud, que tiene que ver con un proceso de intervención, de registro, de evaluación, claro. Un proceso en el cual la persona va registrando distintos momentos, ¿no? Y de esa manera se va significando, ¿no? Un hacer. Ese es el tipo de proceso terapéutico con el que trabajamos. Un encuadre, que para nosotros es algo muy importante, porque un encuadre es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de reglas, de tiempos, de momentos, de espacios, en el cual esto que llamamos música se va a legitimar en ese espacio y en esos acuerdos. Para los musicoterapeutas, la música es lo que el otro considera que es la música. Claro. ¿No? Y todo lo que suceda en ese contexto es música. Un grito es música, ¿no? Muchas veces trabajamos con niños autistas o con personas que tienen graves problemas psíquicos o neurológicos y muchas personas nos preguntan, bueno, ¿pero qué haces? ¿Qué música haces? Claro. ¿No? Si esta persona solo grita o solo se golpea el piso. Bueno, eso para los musicoterapeutas es un material, ¿no? Que nos ponemos de acuerdo en decirle música porque entendemos que esta palabra, como decía al principio, ¿no? Simbólicamente muy heterogénea, funciona como un acuerdo social en el cual todos entendemos que algo que sucede con el sonido puede ser muy organizado, muy desorganizado, más ruidoso, menos ruidoso, relacionado con un estilo o fuera de él, lo podemos llamar música, ¿no? Ese recorte sonoro le podemos poner una palabra y todos vamos a entender de qué estamos hablando. Pero en musicoterapia eso que es música es muy amplio, ¿no? Claro. Y tiene que ver más con este vínculo que se establece en un proceso que en musicoterapia es un proceso creativo que nosotros consideramos que es tendiente a la salud. Claro. O sea, eso está bueno porque lo que señalas es interesante, porque de alguna manera, digamos, muestra muy bien cómo lo musical depende de la construcción de ciertos acuerdos, solamente que, bueno, habría como distintas escalas, ¿no? Como una escala más macro, si se quiere, social, donde los acuerdos son construidos colectivamente. Y parecería que hay una lógica similar, ¿no? Dentro del espacio terapéutico donde este acuerdo es entre el paciente, está bien decirle de esa manera, y su terapeuta. Pero eso me parece muy lindo porque vos decías, puede ser un grito, puede ser cualquier cosa. Y me parece que es, digamos, como que construye un sentido muy vital de lo musical, ¿no? Como que vuelve a reconducir, si se quiere, lo musical a la vitalidad, a la expresión de un cuerpo, a, bueno, una persona en una circunstancia determinada. En vínculo con este elemento. Exacto, digamos. Algo, y bueno, y un material sonoro que adquiere una significación determinada dentro de ese contexto. Claro. Sí. Es como una especie de conjuro, ¿no? O sea, está bueno. Siempre hay algo de eso. O sea, cualquier acto de significación, de adjudicación, de sentido a lo que sea, es como un pase mágico siempre. Claro. Hasta que empieza a funcionar, ¿no? Esos símbolos, esos signos, esas ideas. Bueno, siempre hay como un paso en el cual, sobre todo con la música, ¿no? Donde la verbalidad, la adjudicación de sentido es mucho más abstracto. Pero está presente, ¿no? Claro. Me parece muy interesante eso porque me imagino que, digamos, permite pensar para alguien, digamos, que, bueno, en mi caso, ¿no? Que no soy musicoterapeuta, el nivel del desafío que tiene la construcción de este espacio, ¿no? Porque parecería, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, digamos, es música, todo lo que surge dentro de este acuerdo, y entendiendo que cada persona es absolutamente singular, demanda una enorme plasticidad de parte del musicoterapeuta para precisamente poder generar ese encantamiento. Sí. Lo primero que tiene que poner en crisis un musicoterapeuta es su idea de lo que es la música, ¿no? Para poder justamente hacer bien su trabajo. Claro. Poder escuchar y poder legitimar lo que el otro está haciendo como posible de cargar de sentido. Claro. Entonces tiene que sí o sí ponerse en crisis. Los musicoterapeutas, en esta formación académica que tenemos que ser músicos, digamos. O sea, cuando entramos a la carrera de musicoterapia, rendimos un examen en el cual tenemos que dar cuenta que manejamos algún instrumento, que manejamos ciertos saberes musicales tradicionales, ¿no? Así ingresamos a la carrera de musicoterapia como requisito. Después nos formamos como terapeutas. Vos en tu caso sos pianista de formación y después hiciste la carrera de musicoterapeuta. Sí, yo hice el conservatorio, tengo una formación clásica, digamos, con el piano, hice el conservatorio de música desde muy chiquita y después entré, en mi caso, un poco por error, a la carrera de musicoterapia. ¿Te arrepentís del error? No, todo lo contrario. Pero creo que todos los musicoterapeutas ingresan por error a la carrera de musicoterapia. Para, ¿podés profundizar un poco en eso? ¿Por qué por error? ¿Pensando que es otra cosa? Como vos no sabés qué es musicoterapia, el que ingresa a la carrera tampoco. Claro. Cada uno entra con una idea de lo que cree que es la musicoterapia. Algunos porque les gusta la psicología y son músicos. Claro. Otros porque, qué sé yo, miles de cosas. Cuando empezás a estudiar, hasta ahí todo va bien, es súper interesante la carrera en su contenido porque ves, qué sé yo, aspectos de la neurología, de la psicología, de la acústica, de la música, es como fascinante, ¿no? Como, el tema es el trabajo. Claro. Cuando decís, bueno, ok, ahora ya estás por ser musicoterapeuta, bueno, por eso es una carrera que tiene un año de prácticas. Claro, porque tenés que hacer clínica, es como... Claro, y ahí empieza la clínica musicoterapéutica, donde uno va a un hospital neuropsiquiátrico, claro, o trabaja con niños con parálisis cerebral, o ahí viene la crisis, y uno dice, ¿qué estudié? Claro. Y bueno, ahí viene la otra pata, ¿no? Fortalecer el otro, la otra palabra, el otro elemento de la musicoterapia, que es lo terapéutico, y qué significa... además de esto que les comenté, de los procedimientos, los dispositivos, las metodologías, bueno, el conocimiento de los ámbitos en los cuales uno va a trabajar. Claro, es como, pienso, ¿no? Mientras te escucho, como, bueno, que nace musicoterapia, o sea, maneja dos regímenes muy, muy increíbles de la delicadeza, ¿no? O sea, lo que tiene lindo que ver con manejar, o sea, los materiales sonoros, digamos, como, bueno, la delicadeza de la música, que toda música en algún punto tiene algo de eso, para no dejar afuera a Pantera, y al mismo tiempo, bueno, trabajar en estos dispositivos terapéuticos, en estos casos que, como vos mencionás, bueno, pueden ser complicados o inclusive, digamos, desde la representación social, ¿no? Porque uh-huh, las sí. enfermedades psiquiátricas en general, digamos, es algo quizás no es muy conocido, que se piensa como algo per se difícil de abordar, donde es difícil construir diálogos, acercamientos con esas personas. Hay algo como bueno, difícil, ¿no? De está esta idea como, bueno, no sabes cómo va a reaccionar, o sea, dicho una persona que no... Hay mucho desconocimiento en relación a la salud mental en general, exacto. ¿no? Hay mucha estigmatización, exacto. muchas ideas, digamos, construidas, que generalmente se alejan mucho de la realidad. Por eso el impacto, ¿no? Claro. Y lo menciono porque sé que el que ha atravesado esto seguramente se va a sentir identificado. Claro. Que la primera vez que entras al Borda o al Moyano no lo puedes creer porque no coincide, ¿no? Simplemente porque no coincide con ese imaginario y no entendés exactamente qué es lo que puedes hacer claro. con la música en un ámbito así. La formación de todos los profesionales, en realidad, ¿no? Pero bueno, la formación de musicoterapeuta es una formación muy práctica y teórica, y esa dialéctica te acompaña en todo tu recorrido como profesional, porque cada ámbito es un desafío muy importante. Claro. Sí. Entonces, digamos, como retomando un poquito la cuestión que me parecía interesante de lo que mencionabas del encuadre, ¿no? O sea, como música y como terapeuta, ¿no? O sea, ¿qué te demanda desde de la escucha, de la interacción musical con la otra persona? ¿Cómo vas construyendo, digamos, ese encuadre donde, como vos decías, hay una dimensión creativa donde, por un lado, hay como una invitación al hacer del otro y después hay como todo un proceso terapéutico que vos mencionabas, me quedó una idea como la construcción de una especie de bitácora, ¿no? De ver qué es lo que se va haciendo, cómo se va desarrollando esa relación que se crea. ¿Cómo haces eso? ¿Qué vínculo estableces, digamos, con la producción del otro? Sería la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, las características del vínculo tiene que ser un vínculo que posibilite que el otro pueda acceder a trabajar con la música. Claro. ¿No? Esa es la calidad del vínculo, ¿no? Esa posibilidad de que el otro pueda tomar algo que depende, ¿no? Depende de los ámbitos, de las personas, de con quién, a quién tenemos enfrente trabajando. Pero bueno, generalmente es una herramienta que la otra persona tiene muchas ideas al respecto, ¿no? Que, claro. que le pertenece a los músicos o a gente que sabe hacer música, ¿no? Esa es una de las ideas. O no hay como un reconocimiento de que eso pueda ser posible de transformar, ¿no? Como claro. que es algo que está ahí y, bueno, no sé, cantamos una canción, claro. ¿qué hacemos, no? Entonces, primero es ese desafío de que el otro pueda encontrar en tu figura de terapeuta, una posibilidad de acceso claro. ¿no? a ese trabajo con la música. Y una vez que eso se da, que ese acceso es posible, que se da de muchas maneras, interviene de muchas maneras, dependiendo, ¿no? Si vos trabajás con quién tenés enfrente, empieza un proceso de transformación de esas relaciones, ¿no? Por eso lo consideramos como un proceso creativo, porque ese objeto se va a transformar en muchas cosas. Te puedo dar ejemplos. A ver, dale. No sé. A ver, uno sencillo que tiene que ver con el trabajo con canciones, por ejemplo, que es fácil de reconocer. Yo trabajé muchos años con enfermedades neurodegenerativas y con una población en tercera edad. Y se trabaja mucho con canciones porque las canciones suelen evocar muchos recuerdos, que es lo que generalmente está más afectado. Y la música tiene esta posibilidad de generar esa conexión. Muchas veces te encontrás con personas que no saben dónde están ni cómo se llaman, pero te cantan un tango de principio a fin, ¿no? Se dan esos fenómenos por las características de cómo se guarda la memoria musical, la memoria semántica, la memoria sonora. Bueno, está la actividad musical, generalmente es biemisférica, entonces, bueno, hay muchos recursos para el cerebro para guardar esa información y se da esa posibilidad. Bien. Entonces, en esos ámbitos se trabaja mucho con la canción, ¿no? Para acceder a un tipo de memoria, pero también se trabaja con la producción, ¿no? Con la transformación de esa canción, ¿no? Si la gente entiende como significativo poder recordar, ¿no? Eventos, se puede utilizar esa estructura que es la canción para que se puedan plasmar eventos y reaprender a reagarrarlos en la memoria. Claro. ¿No? Que es algo que los satisface mucho porque eso se les pierde día a día y muchas personas son muy conscientes de que no se acuerdan, ¿no? Que no pueden recordar. Y la estructura de la canción, ¿no? Permite ir haciendo transformaciones y por otro lado ligando recuerdos, guardando cosas, ¿no? Funciona como un cofre. Claro, está muy bueno de eso. De resguardo de memoria. Claro, está muy bueno porque de alguna manera lo que, digamos, viene a evidenciar como una potencia de la materialidad sonora, podríamos pensar, o del vínculo que se establece entre afecto y sonido, que bueno, que tiene este poder evocador y esta capacidad de traer al presente o de, bueno, escenificar o de recuperar algo que ya, bueno, como decís, ¿no? Que en la memoria que ya está perdido. ¿Por qué te parece que la música tiene esa fuerza? ¿Cómo la... O vos cómo la aprovechás, ¿no? Dentro del dispositivo terapéutico. Y, por ejemplo, en esta relación que hay entre el sonido y la palabra, ¿no? Esto que llamamos canción, ¿no? Que es ese vínculo entre toda una estructura sonora, una estructura formal y la palabra, bueno, ahí hay un recurso muy particular, ¿no? En el cual estos elementos se potencian. ¿Por qué la música, digamos, como un elemento tan importante? Yo no lo puedo ver, digamos, en que para todas las culturas la música tiene un lugar importante, casi fundamental, ¿no? No existen culturas en las cuales no haya música o no haya alguna relación entre el sonido, la construcción del sonido, en lo formal, en lo tímbrico, aunque esté muy ligado a lo cotidiano o no, o se lo separe y se le llame arte o se le llame música, aparece, ¿no? En todas las culturas. Evidentemente ese tipo de expresión es importante para los seres humanos. ¿Por qué es importante? No lo sé, hay muchas hipótesis, ¿no? Que podemos conjeturar con lo que vemos, al menos con los que los musicoterapeutas vemos en la clínica. Hay mucho placer, ¿no? En el encuentro con el sonido. Hay, como mencionábamos recién, como un recurso de memoria muy importante, un elemento evocativo muy potente. O sea, yo no he visto otros elementos artísticos que sean tan evocativos como la música. Creo que tiene esta posibilidad de que no es completamente referencial, ¿no? Esta cualidad abstracta de la música permite que se pueda transformar todo el tiempo, ¿no? Que uno se vuelva a encontrar nuevamente con cuestiones que puedan ampliar, ¿no? Perceptivamente cosas que observamos en el mundo. Tiene muchas cualidades muy potentes la música, ¿no? Bueno, sí, hay como toda esa... Esta cuestión, bueno, desde textos muy antiguos donde se hace hincapié en esta fuerza, digamos, de rapto, ¿no? Que tiene, que tiene la música, que bueno, en este caso quizás te lleva como a, bueno, a un momento otro del pasado, un recuerdo. Pero bueno, siempre está como esa figura de, bueno, de la catarsis o del éxtasis, ¿no? O sea, como si lo también, sonoro, lo musical, sí, tuviera como la capacidad de tomar un sujeto y hacer algo con él, ¿no? De inducirle ciertos estados. Sí, supongo que, o sea, no podemos parar de escuchar, ¿no? En claro, realidad no podemos parar de oír. La escucha la podríamos conceptualizar de otra manera. De oír no podemos parar. Yo creo que la escucha tiene que ver con esa organización que uno hace de lo que escucha, ese recorte. ¿No? Escuchamos claro, todo el tiempo y de repente, ¡pac!, recortamos un pequeño evento en un todo sonoro que es todo lo que escuchamos todo el tiempo y de repente escuchamos el canto de un pájaro y algo nos sucede con eso. Y creo que desde hace mucho tiempo que evidentemente el ser humano, o al menos en la tradición más occidental, vincula esta afectación, ciertas características de emociones o esa posibilidad de relacionar emoción con algo de lo que escucha, ¿no? En nuestra cultura está muy impregnado eso. En casi todas las culturas, pero hay otras que le adjudican otras relaciones. Claro. En la nuestra, la relación con la emoción, con el afecto, con la afectividad, está muy presente. Y es algo que todas las personas conocemos, claro, de alguna sí, manera. Sí, en algún momento, claro, sí, lo sabemos, porque lo vivimos. Sí. ¿Y cómo te parece, digamos, que ese poder de vocación o esta capacidad, me imagino, ¿no?, de generar cierta respuesta física, gestual, ¿cómo sentís que después, digamos, de tu perspectiva de terapeuta, ¿no? O sea, ¿cómo ves el pasaje de eso, digamos, de la emergencia, de esa respuesta, si se quiere, al momento de la nominación, ¿no? Cuando eso pasa a ser condensado en una palabra, cuando eso pasa a ser dicho, cuando, bueno, pasa a ser expresado de otra manera, ¿no? O sea, ¿notás alguna transformación en eso? ¿Cómo se va dando? El trabajo lo que tiende, el trabajo musicoterapéutico, como lo estás mencionando, lo que tiende es hacer singular una experiencia, ¿no? No siempre se ponen palabras. A veces sí y a veces no, porque a veces no es posible. Claro. O a veces no es necesario, ¿no? O sea, cuando yo te mencionaba el trabajo en discapacidad, con niños autistas, por ejemplo, con patologías muy severas, en el cual la palabra o la posibilidad de simbolizar no está presente. Entonces ahí no, claro, no existe esa posibilidad, ¿no?, de poner en palabras, pero sí existe la posibilidad de dejar un registro singular de una experiencia en relación al sonido o a la música. Claro. Y a veces sí existe esta posibilidad de nominarlo, de ponerle nombre, de resignificar o de significar eventos y experiencias relacionados con lo sonoro, y aunque sea posible, a veces no es necesario. Claro. Porque ese proceso que generalmente empieza con una posibilidad de identificación, ¿no?, que en la música tiene que ver con el gusto, con la evocación. Claro. ¿Hay algún elemento que te identifica con algo que elegís? Hay una superficie que tocamos en algún momento. Exactamente. Que sea con el gusto, total. Realmente el gusto o la identificación. Y el proceso terapéutico lo que permite es que eso se vaya haciendo parte de una singularidad, ¿no? Esa elección que aparece en un primer momento se vaya apropiando. Claro. ¿No? Y se puede establecer una experiencia singular. Claro. Nosotros creemos que cuando uno hace un proceso creativo, ¿no?, que tiende a singularizar una experiencia, lo que creemos es que eso es una posibilidad de tener más herramientas, ¿no?, para poder ver eventos, claro, del mundo, de nuestra experiencia. Como trabajamos generalmente con gente que padece de alguna manera, físicamente o mentalmente, esa posibilidad de poder ver de distintas maneras lo que le está sucediendo, generalmente es beneficioso. Bien, o sea, la idea sería como digamos que la música permite, digamos, disponer de toda una serie de elementos que están dados a la construcción de esta singularización de la experiencia y de, bueno, su interpretación, ¿no? su lectura. Vos como terapeuta, ¿tenés la práctica, se acostumbra, si no nomina el paciente, vos nominás, vos construís esa interpretación a partir de bueno, lo que va apareciendo en este espacio? Generalmente los musicoterapeutas elaboramos hipótesis en función de nuestros pacientes y en función del dispositivo y de los objetivos que haya. Y la interpretación, digamos, es un acompañamiento a la interpretación que hace el otro de lo que está sucediendo. Claro. ¿No? En este caso voy a hablar personalmente. O sea, todos los musicoterapeutas, cuando estamos trabajando en la clínica, o sea, con pacientes, con grupo de pacientes, desde algún lugar estamos leyendo, ¿no?, todo lo que está sucediendo. Para eso tenemos que elegir algún marco de referencia, claro, marco teórico, que nos permita poder leer y poder intervenir. Pero no necesariamente lo hacemos a través de la palabra, ¿no? Excepto que se requiera, claro, ¿no? Por supuesto. Porque no es que estamos en silencio. No, me imagino que lo que menos debe pero haber veces, es silencio. Claro, bueno, no. Por ahí también debe haber un montón de silencio y debe ser importante. A veces hay mucho silencio. Pero no necesariamente hay una interpretación de lo que está sucediendo sonoramente como si hubiese realmente una manera de establecer una relación entre lo que sucede con el psiquismo y lo que sucede con la música, por claro, ejemplo. Claro, no. Claro, como no trazar, está bien. No, como una... De ese estilo no. Bien. Porque quizás uno podría, digamos, como caer a partir de lo que estás diciendo, ¿no? Como en una mala concepción, y me parecería que la musicoterapia sirve para diagnosticar, para no, identificar claro, síntomas, ¿no? Entonces habría como una correspondencia directa no hay, claro, entre determinada práctica sonora y determinada afección. Eso no. No, y perfecto, tampoco hay una interpretación de ciertas conductas o sea, por ejemplo, no sé, alguien agarra y golpea un tambor, bueno, esa persona tiene rabia, qué sé yo, no sé. Claro. No, nada de eso, bien, no existe. Generalmente, obviamente, es una comunidad grande, ¿no? Que hay diferentes ámbitos de intervención, diferentes marcos teóricos. En general, no se trabaja de esa manera. No se le adjudica ninguna hacer musical ni ninguna acción, algún tipo de comportamiento o característica psíquica, ¿no? Bien. No, eso no. Lo que sí se acompaña, obviamente, esa experiencia en este proceso de resignificarla, por supuesto que está la palabra, ¿no? Claro. Pero la palabra puesta en ese trabajo, ¿no? En ese proceso. Bueno, puesta en música, ¿no? Que es como todo. A veces puesta solo en música. Claro. Claro, a veces no, simplemente se arma algo, ¿no? Claro. Aparece una improvisación, aparece una composición, aparece una idea, aparecen ganas de hacer algo. Pero de eso se trata, digamos, las intervenciones. Bien. Bueno, hemos, como siempre, te hemos pedido que selecciones algunas obras que te gustaría compartir. Y bueno, seleccionaste para escuchar a continuación una de Mauricio Kagel, ¿no? Que, sí. Contanos un poquito. Sí, elegí una obra de Kagel, además de ser uno de mis compositores favoritos. También fue un compositor que se interesó por la musicoterapia. Uh-huh. Y se interesó bastante, o sea, se informó mucho conceptualmente y también en la práctica. Fue a los hospitales psiquiátricos a ver cómo trabajaban los musicoterapeutas y vinculó muchos elementos de la musicoterapia con su hacer musical, con su cualidad de compositor y reflexionó mucho al respecto. Por eso lo elegí, porque me parecía muy... Bueno, escuchamos. Thank you. Versuchten aus der Zukunft auszubrechen. Sie zerschlugen die Fenster und erwarfen die Väter mit Möbelstücken. Es entspann sich ein heftiger Kampf. drang es auf das Dach des Gefängnisses zu klettern. Bueno, contanos un poco, Caro, qué es lo que acabamos de escuchar. Muy intenso. Es intenso. Es intenso. Es una obra que se llama 24 de diciembre de 1931, que es la fecha de nacimiento de Kagel. Y bueno, la elegí para esta ocasión porque me pareció muy, muy divertido lo que hizo. Que bueno, él lo que hizo fue hacer una especie de investigación de los eventos, ¿no?, que habían acontecido en el momento de su nacimiento. Entonces tomó ciertos, algunos de ellos, los que le llamaron la atención, y los utilizó para componer. Me pareció increíble, ¿no? Porque esto, o sea, los eventos cuando uno nace, ¿no?, que uno claro, no tiene registro ni recuerdo. Claro, exacto. Evoca, es una obra evocadora de todo lo que él no podía recordar, exacto, pero que estaba sucediendo. Pero que estaba sucediendo. Cuando él llegó al mundo, 24 de diciembre. 24 de diciembre. Mirá, sí, mirá, nació. Mirá, qué fecha. Qué fecha. Qué fecha. Qué bueno. Bueno, esto un poco, digamos, me parece interesante y me da el pie, digamos, para la siguiente pregunta que te quería hacer. Digamos, bueno, como yendo a la primer parte del sintagma, ¿no?, lo que tiene que ver con la música, es, bueno, preguntarte cómo estos dispositivos, estas prácticas, estos diálogos, estos juegos, estas instancias de escucha, estas instancias de participación, bueno, todo lo que estuviste mencionando a lo largo de esta conversación, te influye, te impacta, te modifica, te acompaña, o te distancia, no sé, ¿no? O sea, por la positiva o por la negativa, ¿cómo esto, digamos, se cruza, ¿no?, con tus prácticas como pianista, como compositora, como intérprete? Ya fuimos como, bueno, de la música a la terapia, sí, y ahora diríamos, bueno, de la terapia a la música, ¿no? O sea, ¿qué te vuelve de todo esto vos como, bueno, Caro, pianista, música, compositora? Sí, sí. No es sencillo responder esto, porque no es tan fácil, no me es sencillo discriminar algunas cuestiones. Hay algunas que voy comprendiendo con el tiempo, voy viendo. Una de las más importantes creo que tiene que ver con la escucha, ¿no? Primero con la pregunta acerca de cómo escuchamos, cómo escucha el otro, cómo escucho yo. Que el trabajo como musicoterapeuta me llevó a preguntarme muchas veces eso, y en lo personal a mí me cuesta mucho distinguir, obviamente, lo que me sucede como musicoterapeuta, como pianista, como compositora, claro, o sea, bueno, me sucede como persona. Te sucede todo. Claro, y bueno, después en cada ámbito eso va teniendo diferentes formas. Pero sí estoy convencida de que esta reflexión acerca de la escucha, principalmente del otro, ¿no?, tratar de comprender cómo escucha el otro, ha influido mucho en mi hacer musical. Porque es algo que lo tengo presente y me preocupa. Claro. Y va transformando lo que voy haciendo. O sea, cada vez me preocupa más cómo escucha el otro y cómo hacer algo que el otro pueda escuchar. Claro. ¿No? Entonces, eso me doy cuenta que va influyendo mucho. Después, muchas cuestiones que tienen que ver con la existencia de los demás, ¿no?, del claro, otro. No, o sea, hay algo que ahora no tanto, pero en su momento me empezó a sorprender mucho de mi trabajo como musicoterapeuta, es primero encontrarme con escuchas, con reflexiones, con relaciones con la música que me parecían increíbles y me parecían imposibles de alguien que no tenga vínculo con la música, ¿no? O sea, hay cosas que te sorprendieron como sí, música. Sí, y me siguen sorprendiendo. O sea, Y creo que por eso sigo trabajando en el ámbito de la musicoterapia, porque esa sorpresa es constante. Claro. O sea, no, si bien hay cuestiones que compartimos culturalmente, cuando se pone, digamos, empieza a funcionar el dispositivo, cuando el proceso, ¿no?, empieza a funcionar, aparece escuchas particulares, vínculos particulares. Cada persona realmente es un mundo en sí mismo y establece un mundo distinto en la relación con las cosas, ¿no? En claro. Este caso con la música. Y siempre es sorprendente. Claro. ¿No? O sea, es como, eso lo pensás como desde, bueno, está esta idea de lo neurodiverso, ¿no? Como una manera medio como más actual, no sé si está bien lo que estoy diciendo, estoy como pisando hielo fino en este momento. La neurodiversidad, de nuevo, yo hablo desde el lugar de del hombre común, ¿no? O sea, que de estos temas tiene, bueno, un poco lo que le llega, ¿no? No sé bien qué es la neurodiversidad. Pero, claro, no por esa cuestión, sino pero por pensar como la posibilidad de entrar en contacto con distintas formas de asociar, distintas formas de vincular, de construir sentido. Sí, sí. A eso me refería. Sí. No por caer en esta definición que debe tener sus discusiones de fondo. Y bueno, de nuevo. Bueno, ¿no? Eso es otro de los elementos que yo fui a, o sea, donde voy constantemente a preguntarme cosas, que es en relación a la percepción auditiva, que eso también influye mucho en lo que hago como compositora, por ejemplo, o el trabajo, ¿no?, que voy haciendo como intérprete con el piano en particular, que es, bueno, ¿qué es la percepción auditiva? ¿No? Y ahí estaría lo diverso, ¿no? Porque hay algo que compartimos, que es uno de los aspectos fisiológicos, orgánicos, pero la percepción no es algo solamente natural, ¿no? Claro. Entonces está atravesado por cuestiones que también compartimos, en parte, que es nuestra cultura, pero hay una historia particular, singular, que, bueno, ahí viene lo diverso, ¿no? Cada persona vivencia eventos de manera particular y por ende se vincula con las cosas de manera particular. Eso es algo que se revela, digamos, en el trabajo, en un trabajo creativo, ¿no? Y cuando uno está ahí escuchando, ¿no?, está atento a lo que está sucediendo, puede ver, ¿no?, algo muy particular, que es el otro en su relación. Claro. Eso me sigue maravillando y como compositora me sigue preguntando, como diciendo, bueno, hay una pregunta que Kagel se hace, como cuando en un momento le preguntan en esta entrevista en la cual habla acerca de la musicoterapia, el entrevistador le dice, bueno, pero usted considera que puede hacer música terapéutica o hace música para los enfermos, se le pregunta ese tipo de cosas, y él dice, bueno, yo me contento con hacer música para posibles personas que estén buscando una música como la que yo hago. Claro. Y es genial, porque, es genial. Claro, diciendo, bueno, alguien tiene que componerle algo a esta persona, por favor. Y un poco esa idea es la que se me va construyendo en esta práctica de escuchar a otras personas. Claro. De manera muy particular, ¿no?, vincularse con la música. Bien. Bueno, teníamos una hora más para escuchar, ¿no? Sí. Había sugerido también escuchar algo de Paulín, ¿no? Paulín Oliveros. Sí, elegí un poco para vincular, ¿no?, es el trabajo con el sonido, musicoterapia, la música. Paulín ha desarrollado todo un concepto de escucha profunda. Y hay muchos elementos que tienen vínculos, digamos, con ciertas técnicas y ciertos procedimientos que se utilizan en musicoterapia, ¿no? Esta idea de, primero, del entrenamiento de la escucha, de desarrollar un tipo de escucha particular, que es algo que va sucediendo, ¿no?, en el trabajo terapéutico. Claro. Porque la escucha en musicoterapia también tiene características particulares. Porque no solamente el musicoterapeuta tiene que tener una apertura para escuchar, la persona que produce también va generando, ¿no?, una apertura para poder escucharse a sí mismo. Claro. Haciendo eso que va a considerar música, ¿no? Claro. También se transforma. Entonces hay mucho trabajo con la escucha, con la atención en relación a la escucha. Hay una serie que yo considero como un entrenamiento, ¿no?, perceptivo de la escucha. Bueno, en Deep Listening parecería que está muy presente este juego que ella propone, sí, como de, por un lado, un distanciamiento frente a lo que se escucha, y luego como una posibilidad de volver a vincularse, volver a asociarse con ese sonido desde otro lado, ¿no? Este juego está como bueno, yo siento que es bastante característico de ella, ¿no? Sí, sí. Y también esta idea de vincular a la música, o sea, a las personas con la música, más allá, claro, de si son músicos o no, estas experiencias, digamos, que ella proponía para que las personas escuchen de distintas maneras. Claro. Bueno, eso tiene mucho vínculo con el trabajo en musicoterapia muchas veces. Sí. Bien. ¿Cuál es, cuál es la...? Elegí Lear del disco Deep Listening de Paulino Oliveros. Bueno, a continuación entonces, y ya para cerrar, vamos a escuchar esta pieza de Paulín. Muchísimas gracias, Caro, por haber participado. Estuvo más que interesante la conversación, bueno, fue un placer enorme. Bueno, toda esta información que viniste a compartir, y bueno, esperemos que haya abierto horizontes nuevos, disciplinares y conceptuales, bueno, en la audiencia. Muchas gracias, Simón, aquí Simón, en la operación, como siempre. Y a todo el Centro de Arte Sonoro, Radio Caso, que nos cobija y nos permite tener este programa tan, tan lindo que, bueno, estamos aquí compartiendo. Lear de Deep Listening por Paulino Oliveros. Exclusivo Radio Caso.